Había fiesta en el cielo y les cantaba Chalino. También el gallo Elizalde les cantó muchos corridos. Estuvo Francisco Stanley, todo fue muy divertido. Eran puros mexicanos y todos muy conocidos. Estaban Pedro Avilés y el jefe Amado Carrillo, también Lamberto Quintero, Gerardo el Conchi y el Pirio. Valente y Simón Blanco, Genaro y Lucio Cabañas, también llegó Pancho Villa, Madero, Orozco y Zapata. Obregón llegó con Calles, Pino Suárez y Carranza. Guerrilleros, traficantes, también revolucionarios, los pistoleros famosos, cuentan que ahí se juntaron, y muchas viejas valientes, muy elegantes llegaron. Camelia y Valentina, y que con Laurita Garza bailó don Porfirio Díaz. Generoso y José López bailaron con la Martina. Brindaron con Bacanora, con Sotolí, con Mezcal. Había mucho perico que les llevó un federal. También roló la bucana para los del más allá. Todos se pusieron locos y alegres se divirtieron. Al polvo y a la pisteada muy parejo le pusieron. Todo un siglo se juntó de valientes en el cielo. Adiós a Dimas de León y a los hermanos del fierro. No pude mentar a todos los que a la pachanga fueron. Aquí se acaba el corrido de esa gran fiesta en el cielo.